reflexiones sobre la humanidad de Jesús o Jesús hombre. Y el último día empezábamos el último capítulo o el último bloque, que era Jesús hombre, pero más allá de la esfera de la tierra, después de la muerte y de la ascensión. Para verlo de alguna manera, consideramos tres momentos, siguiendo el factor tiempo. Lo que ya sucedió, lo que sucede o está sucediendo, y lo que sabemos que sucederá. Es una manera de verlo. Respecto a lo que ya sucedió en Jesús, más allá de esa esfera de la tierra o después de su muerte, es que resucitó después de muerto y mantuvo cuerpo humano. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es un misterio para nosotros, aquí hay mucha cosa que difícilmente podemos explicar, pero tiene naturaleza humana, la sigue teniendo, un cuerpo diferente al nuestro, que ya cuando estuvo aquí antes de la ascensión tenía unas propiedades diferentes al cuerpo nuestro habitual en la tierra y al mismo cuerpo de Jesús antes de su resurrección. Lo que sucedió, lo que sucede, lo que está sucediendo ahora. Hemos cantado este coro que refleja ese primer aspecto que ya vimos, vamos a ir juntos a la carta a los Hebreos. Jesús está sentado. No vemos, dice el autor a los Hebreos, que el hombre lleve esta corona de gloria y de honra que según el Salmo 8 le está previsto. Leemos Hebreos capítulo 2 y versículo 8 lo siguiente. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ese es el final de la referencia del Salmo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Se refiere al hombre, al ser humano. Y añade, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. No vemos aún la gloria en cuanto al ser humano, pero sí en cuanto al Mesías. Ya no en la bajeza de la humillación de la muerte, sino coronado de gloria y de honra. Lo que vemos. ¿Y qué sabemos? ¿Qué hace? Vamos a decirlo así. Estamos hablando con dificultad, aunque bajo revelación, ¿eh? No se trata de inventarnos nada. Pero es sublime aquello de lo que hablamos, aunque haya base para decirlo. Entre tanto, este Hijo que mantiene la humanidad, porque el tema es Jesús hombre, la humanidad de Jesús, ¿qué hace? Vamos a notar tres cosas. Una ya la dijimos, pero la apuntaremos al final de las tres. En primer lugar, intercede por nosotros. Algo que hace fuera del ámbito de la tierra, en la gloria, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. En el presente. Estamos en Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es interesante en las cartas cuando a veces se usa explícitamente el nombre humano de Jesús aplicado al Hijo. No es casual. Y menos cuando se utiliza de uno que traspasó los cielos. Vuelvo a leer el versículo 14, porque es un énfasis a su humanidad, aunque el hombre Jesús, colocado ya fuera del ámbito de la tierra. Repito el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. La idea del autor es que vale la pena mantener la fe. Cuando uno se hace esta pregunta, le pueden surgir muchas dudas, así vale la pena o no. Pero el argumento que aduce el autor a los hebreos es, no es vale la pena porque no hay problemas aquí abajo, sino vale la pena porque el Hijo está allá. Eso es lo que hace que valga la pena mantener la fe, la profesión de nuestra esperanza. Dice 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hay este otro matiz. Es un matiz muy misterioso. Está diciendo que hay acceso. Pero aparte de que haya acceso, está diciendo que el sumo sacerdote nos entiende. Puede compadecerse. Repito el 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque ahora podríamos decir, es que claro, es que damos pena. Y en muchos aspectos es así. Si damos pena, ¿cómo vamos a ir a Él? Pero es que dice que no es uno que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. De aquello lamentable, débil, frágil, caduco, que aún tenemos. Y añade, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí hay un doble énfasis. Si empezamos por el final, no hubo pecado. Y alguno podría decir, ¿veis? Ahí está la diferencia. Él no peca, vosotros sí. ¿Qué pintamos, por tanto, nosotros? ¿No? Ante él que no peca. Pero el énfasis no es tanto esa diferencia comparativa que la hay, él no pecó, nosotros sí, sino que entiende la dureza de la tentación. Ese es el énfasis. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sabe de qué va. Lo único que no pecó, bueno, y no es poco, ¿verdad? Porque hizo su papel válido a los ojos de Dios para representarnos adecuadamente ante su justicia. No pecó, pero sabe de la dificultad del momento de la tentación. Porque cuando Jesús, ya lo vimos, solamente ahora lo menciono de paso, vivió el momento de la tentación, lo vivió en su crudeza. No usó una especie de atajo espiritual, ya lo dijimos eso, diciendo, no hay problema. No. Él vivió la intensidad del mal momento de la tentación. No pecó. Pero sí aprendió lo amargo de ese mal momento. Sabe de qué va. En base a esa experiencia, el autor añade, versículo 16, acerquémonos, pues. Y dice, confiadamente. Pero si hay debilidades y no sé qué y no sé cuánto. Ya, eso está claro. No vamos a descubrir las Américas, ¿verdad? Pero dice, acerquémonos pues confiadamente, no porque somos muy buenos, todo nos va bien, no. Confiadamente al trono de la gracia, gracia es favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. el sumo sacerdote. En esa función intercesora, sacerdotal a favor nuestro. El Hijo, en su experiencia en la tierra, digamos que aprendió cosas por haberlas pasado, por haber pasado por ese camino, por ese túnel, por esa dificultad. Su ayuda no es meramente teórica, sabe de qué va. Fijémonos, capítulo 5 y versículo 7. Y Cristo, el Mesías, en los días de su carne, es decir, está haciendo ese énfasis cuando estuvo en nuestro ámbito, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La descripción es un tanto redundante que nos hace ver que lo pasó mal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, momento amargo. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, extraña expresión, es que no era perfecto, era perfecto. Pero había cosas que no había experimentado, digamos, como experiencia propia. Ahora sí, ahora ya sabía él mismo, por experiencia propia, lo que era. Habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y añade, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, adecuado para esa función que realiza ahora. Esa función la realizó después de la obra de la cruz y resurrección, en el presente, ¿verdad? Dice en el capítulo 2 y versículo 18, vamos a leer desde el 17, lo siguiente. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para podernos representar adecuadamente. El Hijo Eterno de Dios tuvo que hacerse como uno de nosotros para que, en tanto que hombre, poder representar al ser humano. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. Y añade, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una función presente, una función actual, para lo que él está capacitado en tanto que ser humano que es, ahora, y en cuanto a la experiencia que vivió. Fijaos, capítulo 7, habla de toda una serie de características, de calidad del Hijo como sumo sacerdote, y vamos a anotar simplemente unas pocas. Hebreos 7, versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, como no pasa, como no envejece, como no ha de coger bajas, como no se muere, etcétera, como ocurre en el ámbito humano, puede seguir ejerciendo su función, ese trabajo, esa labor. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, añade. Por lo cual, debido a esa inmutabilidad, debido a que permanece, debido a que no termina, que no finaliza, porque él no finaliza ya, no va a haber nueva muerte, etcétera. Por lo cual, estoy en el 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, y aquí viene, para interceder por ellos. Hay hermanos que a veces sufren intensamente por dudar mucho acerca de su propia salvación. Y hay hermanos que más o menos su concepción es la siguiente. Pecadores, como todos, conocen el Evangelio, van a Cristo, van a la cruz, se sienten perdonados, se sienten liberados y realmente se sienten nuevas criaturas. Y al principio su vida fue un derroche de felicidad e incluso pues de consagración, de santidad y de lo que queráis. Pero pasa el tiempo y aquello que fue tan hermoso, tan novedoso, tan glorioso, tan bello, tan lo que queráis, va menguando. Y vuelve a surgir el pecado en cualquiera de sus múltiples expresiones. Y hay una carga, no solo de dolor por el pecado, que ya es una carga, sino de dudar si el Señor va a mantener su salvación o su perdón. A ver, la duda se puede entender, y no voy a entrar en el aspecto humano de la duda, sino, basándome en ese texto, la base para saber que persiste la salvación no está en que pequemos o no, sino en que Él, el Hijo, actualiza continuamente esa salvación. No es nuestro mérito, mal lo tendríamos. Es el mérito del Hijo. Por eso dice, vuelvo a leer el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestra garantía no es nuestra conducta, nuestra garantía es el Hijo. Es cierto que una conducta permanentemente negativa, como diría el autor a la carta de Juan, puede ser evidencia de que no haya vida. Pero no voy a eso, no estoy refiriéndome a esa posibilidad, sino a la realidad de que pese a ser salvos, podemos pecar. Pecamos, ¿verdad? Pero esa realidad nuestra del pecado no niega esa función permanente del Hijo intercediendo a favor nuestro. De hecho, nos acercamos al Padre a través de Él, a los que por Él se acercan a Dios. No extraña, pues, que a continuación el autor a los hebreos añada, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Pues sí. ¿Qué ocurre ahora, más allá del ámbito de la tierra, entre otras cosas? Este Hijo intercede por nosotros. Vamos a ver algún ejemplo más. Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Pregunta Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos su argumento y eso evita la sorpresa que la pregunta pudiera quizás entrañar. Porque si no supiéramos de qué va, ante la pregunta ¿quién acusará a los escogidos de Dios?, uno podría decir, me va a faltar papel para hablar y apuntar a acusadores. Anda que no hay quienes podrían aducir argumentos, por ejemplo, contra mí. Y con razón, ¿eh? Y con razón. En cambio, la idea de Pablo al hacer esa pregunta no es pensar eso. Es justo lo contrario. La idea es nadie. A ver, ¿cómo? ¿Y cómo puede ser, puedo decir yo, que nadie me vaya a acusar a mí, dice Pablo. Dios es el que justifica. Fijaos que nos dice que seamos buenos, no lo somos. Pero Dios es el que justifica. Añade, ¿quién es el que condenará? Motivos, haylos. Pablo contesta, Cristo es el que murió. Carlos, tú tendrías que morir a causa de... ¿Y es verdad? ¿Cuál es el privilegio del Evangelio? Pues este, Cristo es el que murió en lugar de uno. Se nos ha recordado esto esta mañana. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios presente, fuera del ámbito de la tierra, ¿verdad? Y alguno podría decir, fíjate, con lo que ha hecho el Señor por ti, Carlos, y aún a veces, anda que no metes la pata. Un momento, acabemos el versículo. El que también intercede por nosotros. Hay motivos de denuncia. Mi gloria no soy yo. Mi gloria es saber que aquel que murió por mí resucitó coronando su obra y ahora en el presente intercede por mí. Esto es un privilegio. Lo que hay. Y no es pequeño. ¿Qué hace el Hijo en el presente? Primera cosa hemos notado, intercede por nosotros. Nos entiende. Desea librarnos de la tentación, ¿eh? No. Intercede. Segunda cosa. ¿Qué hace el Hijo? Entre tanto, colabora con nosotros. Vamos a ver esto en el último versículo del Evangelio de Mateo. Ahí se recoge la gran comisión. Ya sabéis, ¿no? Mateo 28, ahora sí salimos de Hebreos y de Romanos, cambiamos, vamos a ver otra cosa. Mateo capítulo 28, donde dice, versículo 18, que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y añade, y he aquí, el Hijo se va a marchar. Pero dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este periodo de tiempo que no ha llegado a su culminación, no hemos llegado al fin del mundo, nos da un marco presente. Un marco presente donde aquel que marchó dice que está con nosotros. Colaborando, ayudando. Eso es misterioso, no le vemos físicamente. Respecto a esa acción o colaboración del Señor, vamos a decirlo así, veamos en el final de Marcos. En el final de Marcos, Marcos 16, dice, porque remacha un poco más esa idea, versículos 19 y 20. Queda muy gráfico en ese final de Marcos lo que estamos hablando en cuanto a que es más allá del ámbito nuestro de la tierra, porque dice Marcos 16, 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, que ya lo hemos dicho, es donde está ahora. Pero añade, Y ellos, saliendo, siguen en el marco de la tierra, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Está allá, fuera de nuestro ámbito. Lo que sabemos lo sabemos por revelación, no porque lo podamos imaginar del todo, comprenderlo, porque se nos escapa. Es misterio para nosotros, es un privilegio la información que tenemos porque nos permite saber alguna cosa, que no significa que lo podamos entender todo, se nos escapa, es demasiado sublime, ¿no? Pero no quita que en ese ámbito en el que ahora el Hijo está, siga con nosotros a su vez. Trabaje con nosotros, colabora con nosotros, etc. Tercera cosa, lo que está sucediendo ahora, en aquel que está sentado en el trono, más allá del ámbito de la tierra, pero que es hombre. Jesús, hombre. El tema es la humanidad de Jesús. Hemos visto en primer lugar que intercede por nosotros, en segundo lugar que trabaja con nosotros, y en tercer lugar, lo recuerdo porque eso ya lo vimos, pero lo recuerdo, nos espera. Nos está esperando cual novio que espera a la novia, que es la iglesia, incluyendo hombres y mujeres, que espera a la novia, ¿verdad?, para casarse con ella. El novio mismo hizo para que esa novia fuese limpia, lo vimos en Efesios 5, ¿verdad? Él mismo se entregó, ¿verdad?, por amor, para presentársela, dice, a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y en Apocalipsis también recordábamos la fiesta de bodas. No se espera. Aún no ha llegado, ¿eh? Es evidente, ¿no? Aún no ha llegado ese día. Pero no se espera. Último bloque final. El Hijo, la humanidad de Jesús, más allá del ámbito de la tierra, más allá de la muerte. Lo que ya sucedió, la adopción de un cuerpo glorificado. Lo que sucede, lo acabamos de ver, y vamos a notar alguna cosa de lo que sucederá. De lo que sucederá. Primera cosa, vamos a notar dos. Primera cosa que vamos a notar. Jesús ahora, ese hombre glorificado a la diestra del Padre, es el modelo de nuestro propio cuerpo de resurrección. No ha llegado ese momento, por eso lo colocamos al final, en lo que sucederá. No ha sucedido, no sucede, si sucede que sea modelo, pero no ha sucedido que nosotros tengamos la aplicación de ese modelo, ¿verdad? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Es un texto conocido, pero vamos a recordarlo. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a recordar, vamos a leerlo despacito, unos cuantos versículos, pero esa idea del modelo. Por decirlo de alguna manera, Dios ha trabajado con modelos. Cuando Dios hizo a Adán, sabéis que teológicamente es posible decir lo que ahora diré, en un sentido hizo a toda la raza. Evidentemente la raza no se había desarrollado, pero hizo un modelo de lo que ha de ser la raza. Al pecar Adán, peca todo el modelo, toda la raza. Que sea misterioso para nuestra imaginación entenderlo. Un modelo. Cuando viene el Hijo y es glorificado, es otro modelo. Es el Mesías. Y en él la Iglesia, ¿verdad?, copia ese otro modelo. Veamos eso. Pero ciñéndonos a la idea del cuerpo, lo de el primer Adán, el segundo Adán, o el primer hombre, el segundo hombre, etcétera, sería otro estudio que ahora no vamos a hacer. Pero ahí se habla de los modelos. Estamos en 1 Corintios 15, versículo 44. Habla de un cambio. Se siembra cuerpo animal o regido por el alma. No puede sonar muy raro eso de cuerpo animal, ¿no? Pero es nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero dice, resucitará cuerpo espiritual o regido por el espíritu. Y hace un paréntesis, Pablo. Hay cuerpo animal regido por el alma. No hace ninguna referencia a la bestia, ¿eh? Hay cuerpo animal y hay otro tipo de cuerpo. Y hay cuerpo, que no deja de ser cuerpo, espiritual, regido por el espíritu. Y ahora habla de los modelos. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer modelo. El postrer Adán, que se refiere al hijo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. Ahora estamos en ese cuerpo regido por el alma. Repito, 46. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo regido por el alma. Luego, lo espiritual. Abunda, Pablo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, y añade, que es el Señor, es del cielo. Otro ámbito, ¿verdad? Otras características. Habla de hombres, ¿eh? De hombre, de humanidad, pero con una expresión material, vamos a decirlo así, física diferente. Repito el 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Ese es nuestro caso. Como Adán, así nosotros. Y cual el celestial, que es el Señor, tales también los celestiales. Es nuestra esperanza, nuestra perspectiva, nuestro modelo que aún no hemos copiado. Bueno, entre otras cosas porque esto es cosa del Señor, ¿verdad? Pero dice, versículo 49, porque lo que ahora estamos apuntando es que el Hijo es nuestro modelo de cuerpo glorificado que se verá en el futuro. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es interesante esa deducción lógica que hace aquí Pablo, porque lo primero no lo pondremos en cuestión. Que somos cuerpo terrenal, es que está claro, pues viene a decir algo así. De la misma manera que eso está claro, en su día no ha llegado, y por eso lo podríamos incluso dudar, no ha llegado, estará claro que tendremos ese cuerpo celestial, de la misma manera que ahora tenemos esa comprensión y sensación que tenemos el cuerpo que Adán tuvo. Pues tendremos el cuerpo que el Hijo tiene, como algo absolutamente natural. Es tan claro eso que a continuación Pablo habla de una necesidad consecuente con lo dicho. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, nuestra naturaleza tal como es ahora, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, es un cuerpo que muere el nuestro, puede morir, es mortal, hereda la incorrupción. Por lo que dice que incluso cuando venga el Señor, el que esté vivo en aquel momento, es decir, no haya pasado por tanto por la experiencia previa de la muerte, necesariamente tendrá que vivir una transformación. Porque el cuerpo que no ha podido morir, que aún tiene, no sirve para la gloria, sirve para aquí. Dice, versículo 51, y aquí os digo un misterio. Un misterio es aquello que si no nos es revelado, no tendríamos ni idea. Pero cuando nos es revelado, sabemos algo que escapa a la lógica, quizá, pero que por revelación sabemos, fiándonos de quien nos lo dice, sabemos que ocurrirá, y es un privilegio. Es un privilegio el saberlo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, referencia a la muerte, pero todos, por necesidad, todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Eso es un momento, ¿eh? Ya veis lo que dura, a no ser que nos durmamos. Un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, cuerpo celestial, ¿verdad?, espiritual, y nosotros, porque él, Pablo, aún tenía la expectativa de ser pillado en vida en la segunda venida, y nosotros seremos transformados. Es necesario. Es otro ámbito, es otra cosa. 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? A veces, cuando uno escucha, sobre todo a personas mayores, ya sabéis de qué hablan las personas mayores, ¿verdad? De la salud. Si lo queréis, de la enfermedad, de la salud que se fue. Me sonreía porque algunos no somos quizás tan mayores y de unido. En fin, las cosas son como son. Una persona mayor, físicamente y por ley de vida, guste o no guste, sabe que era peor. ¿A qué no gusta eso? Bueno, se puede ayudar, paliar, lo que queráis. A peor. La única esperanza para la vejez es la resurrección. No estoy diciendo, pues a morirse. No va por ahí. La vejez en sí no tiene esperanza porque irá a la muerte. Podemos decir si el Señor no viene antes, pero me entendéis, ¿verdad? La muerte es la expectativa de la enfermedad. Y si hay salud, mejor, pero vamos haciéndonos más mayores, vemos que eso es lo que hay. No gusta, ¿eh? No gusta. La buena noticia para la vejez no es una operación estética que quite las arrugas de la cara y todas esas cosas. Es la resurrección. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, usa la metáfora de la ropa, de la vestimenta, y esto mortal si haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, tragada, es la muerte en victoria. Como a veces el sumidero de un lavadero, de lo que sea, ¿verdad? Se traga lo que hay y ya no está. ¿Qué es lo que desaparece? La muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Y tanto es así que Pablo va a usar ahora preguntas, pero con la gloria del que se sabe victorioso. ¿Dónde está, dice, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que siempre vamos a parar allá. Todo eso es bonito y posible y factible, no por nuestro mérito, por Él, siempre Él. Por eso la gloria a Él. Esta es la lógica. E incluso al final de ese capítulo hay esa inyección de moral en medio de la dificultad presente nuestra, en esa frase tan conocida del 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habrá ese final glorioso, habrá esa transformación, habrá eso de lo cual ya el Hijo ahora es modelo de lo que será para nosotros. Vamos a ver otro texto. Primera carta de Juan. De lo mismo, ¿eh? Jesús, modelo de nuestro cuerpo de resurrección. Primera carta de Juan, capítulo 3. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Es una expresión en confianza de un escritor cristiano a lectores cristianos. Actualmente, si hay personas por la calle que dicen que son hijos de Dios, hacen pensar, uff, una secta. Pero el texto dice lo que dice. ¿Cómo ha de ser el amor de Dios para que haya logrado que formemos parte de su familia? Para que seamos llamados correctamente hijos de Dios, hijos del Padre Celestial, sin ningún uso extraño de esa terminología, como a veces ocurre en algunos grupos en la sociedad actual. Pero claro, esto es ajeno al mundo. Por esto, dice, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, eso es futuro, seremos semejantes a Él. Y añade ese argumento, porque le veremos tal como Él es. Esta es la esperanza. Él ya murió. Él ya resucitó. Él ya está en la gloria. Y Él ya es la garantía de lo que seremos por Él. Tiene tantas implicaciones que cuando estas cosas se entienden, debiera, con la ayuda del Espíritu Santo, movernos a la santidad. Porque dice a continuación en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Fijaos más o menos la idea. Le veremos tal como Él es, ¿verdad? Que incluye el concepto ahora de cuerpo espiritual. Y seremos así. Y dice, bueno, ha llegado ese momento, pero ¿a qué Él es puro? ¿Verdad? Pues también podríamos ya, ahora, ser un poco como Él, ¿verdad? parecernos a Él. Lo del cuerpo llegará, eso es un problema, entre comillas, de Dios. Nosotros no sabríamos, Él sí. Nos pudo hacer una vez, no creo que le cueste demasiado hacernos otra vez. O sea, que eso toma, bueno, para mí está más claro que el agua. Pero, dice, si hay esta esperanza, ahora que aún no ha llegado eso, debiera animarnos en cuanto a la ética, a ser como Él es, puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es un mal argumento, ¿verdad? ¿No vamos a parecernos incluso físicamente? Bueno, pues, de eso se trata, y ahora, en la ética, en la conducta, en eso. Jesús hombre, lo que será. Hemos visto modelo para nuestro cuerpo de gloria. Y última idea. Jesús hombre, glorificado, será juez de vivos y muertos. Pero vamos a porque estamos hablando de la humanidad del Hijo. Vamos al Evangelio de Juan, porque ahí hay un matiz muy importante. Evangelio de Juan, capítulo 5, está diciendo, entre otras cosas, Jesús, que el Padre le había delegado dos funciones. Dar vida y juzgar. Se repite varias veces Jesús en esta idea, pero vamos a leerlo estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, a partir del versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Veis esas dos funciones? Vida y hacer juicio. Pero a continuación, que aún no hemos leído, en el final del versículo 27, añade una explicación. Vuelvo a leer el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Vinculando esa función de ejercer juicio con el ser, haber sido, Hijo del Hombre. Leamos un momento los versículos que siguen y volveremos al 27. No os maravilléis de esto, 28. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es un texto interesante, porque surge además de la boca de Jesús mismo, porque los que oyen en los sepulcros la voz no es solo los justos, porque habla de dos destinos. Resurrección de vida, por un lado, para los que hicieron lo bueno, y resurrección de condenación, pero también resurrección para los que hicieron lo malo. O sea que afecta a todos. Vendrá hora, no ha llegado, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Como habrá resurrección y en este sentido habrá vida, existencia, como queráis decirlo ahora, podrá haber juicio. No es un juicio in efigie, en ausencia de la persona juzgada. No, no. Es un juicio con un reo delante y con un acusador, etcétera, ¿verdad? Ahora volvamos al 27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice eso? ¿Algún apunte? Es evidente que vincula esa posibilidad de juicio con el haber sido Hijo de Hombre. ¿Cómo que la humanidad de Jesús le haya capacitado para ejercer ese papel de juicio. Muchas veces el ser humano protesta contra Dios. Y a veces, en su insolencia, el hombre le dice: ya me gustaría verte aquí. ¿Sabéis que ese argumento será impronunciable? No por la magnificencia de Dios, que ya lo podría evitar, desde luego, de raíz y por definición, sino porque Dios puede decir: es que ya estuve. Ya estuve en la persona del Hijo. Sé lo que es la dureza de la vida, sé lo que es el drama de la vida, la injusticia en la vida, el pecado, lo que queráis, todo eso lo sé. Es más, no vine solo para saberlo, o para sufrirlo, vine para poderlo resolver, para poder mostrar un camino de perdón y salvación y de expectativa de futuro y de gloria. Para eso vine. Eso ya está hecho. Pese a eso, no quisiste creer. Quizás no quisiste creer no tanto por la distancia Dios-hombre, sino porque en el fondo no quieres saber de Dios, no quieres saber del Hijo. Y claro, para decir que no, se han de usar argumentos para justificar la incredulidad. También le dio autoridad de hacer juicios en su futuro, por cuanto es el Hijo del Hombre. La humanidad de Jesús, que persiste más allá del ámbito de la tierra. Resucitó con un cuerpo espiritual. Actualmente está activo, no está in albis. Intercede por nosotros, colabora con nosotros. Nos espera, y en aquel día es el modelo para nuestro cuerpo glorificado y tendrá derecho de ejercer juicio. Jesús hombre. Pero Jesús hombre ha sido el gran regalo de Dios para nosotros, para que pese al pecado y a la crudeza de la vida y a su temporalidad, tengamos esperanza, sabiendo que un día estaremos con él. Que el Señor nos ayude.